yo la inspiración. Traigo en el fondo del alma la ofrenda de mi canción. En una fértil pradera, a orilla del Tamuti, he compuesto para ti mi canción linda banera. Cuando retorne la calma de mi campestre región, quiero dejar en tu alma el eco de mi canción. Quiero dejar en tu alma el eco de mi canción. Mi canción.